Hola, héroes. En este podcast explicaremos la realización de la práctica 4 perteneciente a la asignatura de gestión de bases de datos y archivos audiovisuales. Esta práctica, relacionada con la analítica web, nos proponía buscar en nuestro propio blog información sobre visitas y otros parámetros que explicaremos a continuación. Para ello, iniciamos sesión en nuestro blog de WordPress. Una vez allí, nos vamos al apartado de estadísticas y nosotros, en nuestro caso, pinchamos en una opción que ponía Visita la antigua página de estadísticas. Hicimos esto ya que en el screencast de la asignatura se explicaba según esta antigua página de estadísticas y no la nueva de WordPress, y pensamos que iba a ser más efectivo y más fácil seguir los pasos del screencast si lo hacíamos en esta antigua página de estadísticas. Una vez en esta página de estadísticas, empezamos con el primer apartado que nos pedía la práctica, buscar el número de visitas semanales. Encontramos una tabla en la que aparecían las visitas de nuestro blog divididas por días, semanas y años. Elegimos semanas y nos aparecía cierta información sobre las visitas al blog, siendo el total 66 visitas y la mejor tasa de visitas 11. Tras esto realizamos un pantallazo y obtuvimos unas ciertas imágenes. Una vez realizado esto, volvimos a la página de estadísticas y pinchamos en el apartado sumario de la sección Visitas por país, que era el siguiente apartado que nos pedían en la práctica. A continuación, pinchamos en constantemente para obtener una información general sin límite de tiempo. Una vez hecho esto, aparecieron dos países, España con 64 visitas e Italia con una visita. Después, realizamos un pantallazo y obtuvimos las imágenes que podéis observar en el post. Después volvimos de nuevo a la página de estadísticas y pinchamos en el apartado Entradas y páginas más vistas, que es el siguiente sector que nos pedían en la práctica. Una vez allí, pinchamos en constantemente para otra vez obtener información general sin límite de tiempo. Tras esto aparecieron dos subapartados, uno en el que ponía Página de inicios barra archivo y otro en el que ponía Acerca de, como podemos ver en los pantallazos de debajo. Pinchamos en la lupa de Página de inicio barra archivos y obtuvimos una información de 62 visitas. Y apareció una tabla estadística con información sobre estas visitas. Hicimos un pantallazo y obtuvimos una de las imágenes que tenemos abajo. Después volvimos atrás y esta vez hicimos clic en la lupa del apartado Acerca de, el cual obtuvo 4 visitas. Tras esto, apareció también una tabla estadística y de la misma forma que con el anterior apartado, hicimos un pantallazo que podéis observar aquí debajo. Una vez hecho esto, regresamos a la página de estadísticas y pinchamos en el apartado Sumarios de la sección Clics, que es la siguiente que se nos especificaba en la práctica. Tras esto, pinchamos en constantemente para obtener la información sin límite de tiempo y nos apareció una información perteneciente a enlaces salientes. Solo obtuvimos un enlace, que lo podéis ver en el pantallazo de abajo. Regresamos a la página de estadísticas y esta vez pinchamos en el apartado sumarios de la sección referencias para obtener información sobre los enlaces entrantes. Como de costumbre, pinchamos en constantemente y obtuvimos dos resultados de enlaces. Hicimos un pantallazo y obtuvimos la siguiente imagen que podéis ver aquí abajo, obteniendo dos enlaces, uno de google.es y uno de google.it. Tras esto, regresamos una vez más a la página de estadísticas y pinchamos en el apartado sumarios de la sección palabras clave para buscadores y allí, una vez allí, en constantemente para obtener información sin límite temporal. De esta forma obtuvimos 5 visitas bajo la etiqueta términos de búsqueda desconocidos. Hicimos un pantallazo más y obtuvimos la última imagen que podéis observar aquí en el post. Una vez obtenida la información necesaria sobre las estadísticas de nuestro blog, pasamos a la siguiente parte de la práctica, en la cual realizamos este podcast y publicamos un post en nuestro blog en el cual incrustamos este podcast mediante archive.org como hemos hecho anteriormente en otras prácticas y añadimos también las imágenes de los pantallazos que hemos ido nombrando anteriormente. Una vez hecho esto, publicamos la entrada y creamos un documento Word en el que se explica toda la práctica y la subimos a Moodle.